divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con nuestro segmento de asesoría jurídica. Saludamos a la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia y adscrita al Colegio de Abogados de esta ciudad. Luz, muy buenos días, un gusto tenerla nuevamente aquí en el Café Mañanero. Luz, no le estamos escuchando, tiene el micrófono apagado. Hola, Jorge. ¿Ahora? Ahora sí, era que tenía el micrófono apagado. ¿Ya? Hola, Jorge. Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Gracias, Luz. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Se trata de el arraigo familiar por ser cónyuge de ciudadano español o comunitario, ¿no? No, en este caso, Jorge, solamente estamos hablando del caso de que sea un cónyuge de ciudadano español. Para el cónyuge que sea de un ciudadano, por ejemplo, mi cónyuge es italiano, alemán, francés, es el régimen comunitario. Estamos hablando de ese tipo de arraigo familiar que entró en vigor a través de la reforma del reglamento del año pasado, del mes de agosto. Entonces, la situación es distinta a si un hombre, bueno, alguien se casa con un ciudadano español o alguien con nacionalidad española, si contrae matrimonio con otra nacionalidad, bien sea la italiana, la francesa o alemana. Correcto, Jorge, porque la nacionalidad va a diferenciar el régimen que vamos a aplicar, régimen comunitario o el arraigo familiar. Sáqueme de duda, abogada. ¿La ley de extranjería entonces es diferente en cada país? Claro, Jorge, tenemos la normativa básica, pero cada país regula su normativa interna y podemos tener más o menos requisitos y puede ser totalmente distinto. Luz, bienvenida. Luz, bienvenida. Hola, por acá, Evelyn Lambert. Qué gusto tenerte siempre en el segmento, dispuesta a brindar esta información importante para la comunidad extranjera que reside en este país. Bueno, el arraigo familiar, hasta donde sabemos, es un permiso o autorización de residencia excepcional relativamente, y aquí me encantaría que me corrigiera si estoy en lo correcto o no, fácil de tramitar, sí o no, y cuáles serían los requisitos a seguir, Luz. Efectivamente, es fácil de tramitar. ¿Por qué? Porque no nos van a pedir tantos requisitos como, por ejemplo, una tarjeta de familiar de comunitario. ¿Qué vamos a diferenciar en este trámite y más en el tema que estamos hablando hoy? El cónyuge, mi cónyuge es de ciudadanía española. En este caso, ¿qué me van a pedir? El certificado de matrimonio actualizado, si nos hemos casado en el extranjero, que esté apostillado, que esté registrado o esté en trámite de registro en territorio español, nuestro certificado de empadronamiento familiar, que no tengamos antecedentes penales ni en nuestro país de origen ni en España, nuestro pasaporte completo y el DNI de nuestro cónyuge, nada más. Entonces, si cumplimos estos trámites, posteriormente hay que pagar una tasa de 38,28, si lo cumplimos en el plazo medio de unos 3 a 5 meses, tendríamos una residencia de arraigo familiar y no necesitamos aportar ningún otro documento. Ahora, eso si hablamos del procedimiento de solicitud. Ahora, muchas personas de pronto ya hicieron una solicitud y quieren renovar este arraigo. ¿Cada cuánto es el periodo de tiempo en el que debemos de estar pendientes de la renovación de este permiso? En el caso de este arraigo familiar, el permiso que nos van a otorgar es un permiso por 5 años. Okay. Así que tendremos que estar tranquilamente. Es un tiempo prudencial bastante largo en el cual podemos optar a la nacionalidad española, y si en el tiempo de esos 5 años ya somos españoles, nos olvidamos de la renovación. Ahora bien, si ha pasado algún problema, no podemos ser españoles en ese lapso de tiempo, volvemos a cumplir los mismos requisitos que al principio y nos darán otra tarjeta por 5 años, y ya será una tarjeta de larga duración posteriormente. Y si hablamos un poco acerca de los cambios que ha habido en este tema de arraigo familiar con la nueva ley de extranjería, ¿cómo era antes este permiso y cuál ha sido como el principal cambio que se ha dado alrededor del arraigo familiar, Luz? Vale. Anteriormente el arraigo familiar solo se aplicaba si yo era padre o madre de un nacional de origen, un español de origen, ¿vale? O si yo tenía un hijo que había nacido en territorio español y ese hijo era español. Entonces eran solamente los dos únicos supuestos que tenía la ley. Ahora bien, ha cambiado la normativa y nos permite que hagamos arraigo familiar si tenemos un cónyuge español y también para nuestro, si yo soy española o español y tengo un hijo que no es español, pero es menor de 21 años y depende de mí, o al ser mayor de 21 años también podemos demostrar esa dependencia. Incluso estamos hablando de familia extensa, nuestros padres, nuestros hermanos, a esa extensión se ha llevado a cabo el arraigo familiar. Estamos hablando con la abogada Luz Piedrahíta. El tema a tratar, el arraigo familiar por ser cónyuge de ciudadano español. Abogada, ¿quién se puede considerar cónyuge? ¿En qué circunstancias? Luego de haberse casado, por ser pareja de hecho. Aclárenos un poco esto. ¿En qué momento podemos decir que es cónyuge? ¿En qué momento, en qué circunstancias vale para solicitar el arraigo familiar? Pues en este caso, Jorge, como lo has dicho, si tengo un certificado de matrimonio que avala que me he casado con un español, ya sea en territorio español o territorio extranjero, o si tengo una, o si soy pareja de hecho legalmente registrada en España. Importante, Jorge, en el caso de muchos matrimonios que se han celebrado en territorio extranjero, lo que se debe hacer en este caso es empezar el trámite de realizar la inscripción de matrimonio en España, y con ese trámite de inscripción más el certificado de matrimonio que se ha realizado en el extranjero debidamente apostillado, podemos solicitar este arraigo familiar. Consideraciones importantes. Importante, Jorge, que la persona extranjera no tenga antecedentes penales, que es lastimosamente la gran barrera con la que nos encontramos al tramitar este trámite. Nos piden, a diferencia de otros, de una tarjeta de familiar de comunitario, por ejemplo, que la persona extranjera casada con una persona española no tenga antecedentes. Y hay muchos casos en los cuales he cometido alguna tontería en España o incluso en nuestro país de origen, y por este problema no nos pueden dar ese tipo de tarjeta. Abogada, finalmente vamos a recordarle a nuestros oyentes la forma de contactar con usted para quienes están interesados en tramitar una tarjeta de residencia mediante arraigo familiar por estas circunstancias o realizar cualquier otro trámite en materia de extranjería. Mis redes sociales, dos cápsulas jurídicas, tanto Facebook como en Instagram, y mi número de móvil 658-969614. Gracias, abogada. Que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente a ti y a todos los oyentes, Jorge. Buen día. La abogada Luz Piedrahíta aquí en el Café Mañanero, una vez más, aportándonos información de interés, en particular lo que tiene que ver con inmigración. Recording stop. Les recuerdo que la información de este y otros asuntos lo pueden encontrar en nuestro podcast, en Instagram, igualmente en YouTube. Estamos en Facebook, estamos por todos lados, definitivamente. Ya viene Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Nicky Cuervo también nos comparte un segmento más del apartado de entretenimiento. Y estamos pendientes de dialogar con Josué Monroy, un artista nicaragüense que nos va a compartir su experiencia luego de haber sido expulsado por parte del régimen de su país y también despojado de su nacionalidad. Es algo extraño, particular, que se han venido dando últimamente y que demuestra el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Escuchamos entonces a Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales, el Osasuna y el Celta de Vigo forman parte de las tendencias, mientras que Ana de Armas sigue formando parte de la más comentado en el mundo del entretenimiento, luego de que Chris Evans y Ana de Armas se presentasen en el primer adelanto de la nueva película de Apple TV Plus, que llegará a la plataforma el próximo 21 de abril, titulada Ghosted. Entre otra de las tendencias, HBO Max forma parte de lo más comentado, al igual que The Batman y, por supuesto, The Last of Us, el más reciente episodio de la popular ficción de HBO protagonizada por Pedro Pascal. Miley Cyrus, sin embargo, es de lo más comentado y los nombres más importantes y resaltantes luego de que se anunciase su regreso a Disney Plus, y debido a esto, Walt Disney Studios le cedería el derecho sobre todo el catálogo de la reconocida serie de Hannah Montana. Eso significaría que la cantante podría volver a tener el derecho de interpretar cualquier tema de la serie, ya que lo había tenido prohibido durante los últimos 10 años. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Las Islas de las Tentaciones, al igual que el hashtag FirstDate6M, y por supuesto el nombre de Bella Ramsey cierra lo que está siendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora turno para Nicky Cuervo. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ya como hoy, un 7 de marzo de 1962, nació en Baldwin, Nueva York, Estados Unidos, Taylor Dane. Su nombre real es Leslie Wunderman. Es conocida por su música pop y dance de los años 80 y 90, con éxitos como Tell It to My Heart, Love Will Lead You Back y I Prove Your Love. Ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y ha ganado varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo 3 premios Billboard de la música y 1 premio Grammy. Además, ha incursionado en la actuación participando en programas de televisión y películas como Love Affair y The Drew Carey Show. Recordemos la música de Taylor Dane. Tell It to My Heart es una canción de Taylor Dane que fue lanzada como sencillo en noviembre de 1987 como parte de su álbum homónimo. La canción fue escrita por Seth Sigwirsky y Ernie Gould y producida por Rick Way. Se convirtió en un gran éxito en Estados Unidos, alcanzando el tercer lugar en la lista de sencillos de Billboard Hot 100 y el número 1 en la lista de sencillos Dance de Billboard. Tell It to My Heart ha sido versionada y sampleada en varias ocasiones a lo largo de los años. En 1996, la canción fue sampleada por la cantante y rapera Foxy Brown en su sencillo ILD. Además, en 2015, la canción fue interpretada por la cantante británica Adele en un programa de televisión en vivo. Taylor Dane, Tell It to My Heart, dile a mi corazón. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, de jueves a martes. Así que aprovechar, porque mañana se tomarán el merecido día de descanso a disfrutar de toda su gastronomía. Patacón Tostado. Y también estamos a nombre de Oriwan Comunicaciones. Recuerden, un pack 300 megas, 50 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. IVA incluido. Aquí no hay lugar para las sorpresas. Puede contratar el servicio de Oriwan Comunicaciones entrando a la página web OnlyOneTienda.com o simplemente acercándose a las tiendas, las sedes que están en Manuel Candela número 21, igualmente en calle Mariano de Cavia 29, esto en el sector San Isidro en Valencia. Oriwan Comunicaciones. Hombre, si usted es de las personas que de pronto no tiene la documentación todavía en regla, no se preocupe, que habrá una alternativa en Oriwan Comunicaciones. Es cuestión de que se acerque. También tiene el servicio de transferencias de dinero a nivel internacional. Oriwan Comunicaciones, deseándole a todas las mujeres un feliz día. Este 8 de marzo, recordemos, Día Internacional de la Mujer. Vamos ya entonces con nuestro invitado del día. En breve estaremos dando cuenta de una historia, una más, desafortunadamente, de esas que representan el sufrimiento de Nicaragua como consecuencia de las políticas que viene aplicando el régimen de Daniel Ortega. Vamos a estar hablando con un artista. En breve, aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. En la lluvia se acercan, corren hasta alcanzar. Empezamos escuchando a José Monroy, Josué Monroy, un artista nicaragüense expatriado. Hoy la noticia en el ámbito internacional tiene que ver con un pronunciamiento de la ONU, donde da cuenta de que en Nicaragua se vienen cometiendo delitos de lesa humanidad por parte del régimen de Daniel Ortega. Josué, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, caballero. Claro que sí, con mucho gusto. Primero, expresarle toda nuestra solidaridad a raíz de todo lo que le ha tocado sufrir como consecuencia de la expatriación por parte del régimen de Daniel Ortega. Quisiera saber cómo se encuentra. Pues bien, pues ya un poquito mejor, con la autoestima mucho mejor, me siento con mejores oportunidades, me siento mucho mejor, caballero. Ha sido una gran aventura estar aquí, sinceramente. Eso es lo que comentaba a muchas personas, pues como me siento mucho mejor, claro que sí. Josué Monroy es uno de los artistas nicaragüenses en que podríamos decir que representa a la nueva generación. Decidió hacer canciones como cualquier otro artista normal. Hablamos de un cantautor, canta lo que ve, lo que sentía, así como el pintor pinta lo que ve, el poeta escribe según lo que siente, pues es algo completamente natural. Y Josué, lógicamente, se inspiró en la situación que estaba viviendo su país, pero quiero que seas tú, Josué, que nos cuentes cuál fue la experiencia que viviste en Nicaragua. ¿Cómo es eso que el hecho de hacer música te convirtió en un adversario por parte del régimen de tu país, hasta el punto de quitarte la nacionalidad y expulsarte del país, algo inédito en la historia de Latinoamérica? Pues fíjate que todo comenzó en el 2018, pues que hice la canción del Ojo del Huracán del último disco, el cuarto disco. Yo seguí cantando la canción en los conciertos. Y llegamos al 2022, el año pasado, el 2 de abril, fue la celebración de 15 años de carrera de Monroy Sur Menage. Hicimos un festival de celebración junto a 11 bandas nacionales. Entonces fue un momento bien lindo en la Alianza Francesa, celebramos, escuchamos música, se bailó, se cantó. Fue una experiencia súper linda que se hizo con Saxo Producciones, que al igual que yo caí preso, también mi Xochitl Tapia, mi manager, su esposo y Leo Canales, que nos sucedió pues al mismo tiempo. La cuestión es que al final del concierto me pidieron la canción de Los Huracán. El público la cantó conmigo con fervor, con mucha fuerza, nos desahogamos todos. Y esa información le llegó al gobierno. Entonces, el 12 de abril, a las 2 de la tarde, yo estaba en mi casa haciendo mi rutina normal. Y llegaron más de 15 policías, se metieron por todos lados, yo estaba rodeado de ellos y de alguna manera sabía pues, que era por eso, pues por haber cantado la canción. Entonces me sacaron de mi casa, allanaron pues mi casa, mi cuarto, el cuarto de mis padres, se llevaron mis instrumentos, se llevaron todo lo que tenía, toda mi identidad, se llevaron todo, prácticamente mis títulos de universidad, y me metieron al chipote. En el chipote me di cuenta que ya tenían a un amigo que era Leo Canales, ya lo habían detenido como 2 horas antes. A mí me metieron en una celda de interrogación y después como a las 3 horas llegó Xochitl y llegó Salvador. Ahí nos estuvieron durante varios días interrogándonos que por qué había hecho la canción, por qué me había inspirado en todo lo que pasó en el 2018, que a ellos les parecía que no era lógico que yo hiciera una canción contra el gobierno. Nos tuvieron interrogación varios días. Ya al cuarto día me sacaron del país, me hicieron firmar un documento. Mientras tanto, seguían allanando mi casa. Ya se habían llevado casi todo lo que yo tenía. Se llevaron los instrumentos de mis amigos, se llevaron las guitarras de mis amigos, amplificadores. La cuestión es que ya al mediodía del cuarto día me hacen firmar un documento que ya no puedo estar en Nicaragua, pues que si yo estoy en Nicaragua me van a meter preso. Me acuerdo ver la patrulla de migración, me llevaron hacia la parte limítrofe entre Nicaragua y Honduras, al Guasable. Me acuerdo que me dieron la ropa, o sea, como yo estaba en mi casa, me sacaron en chinelas, como decimos nosotros, en un chore, en una camisola, sin nada, absolutamente sin nada. Fue un momento bastante penoso para mí, pues nunca había tenido una experiencia tan fuerte de esa manera, un shock. Y cuando llegué, me acuerdo, ya a Honduras, llegué pidiendo ayuda, pues. Una familia de Honduras me cuidó, porque el plan era que yo me fuera del país, pero eso, según lo que yo entiendo, era que me pasaran la cuenta a las maras, según la lógica de la gente que me estaba explicando ahí en Honduras. Entonces me tuvieron ahí escondido en la parte del Guasable, y después llegó otra familia hondureña a rescatar. Entonces anduve viviendo en casa, tuve conciertos en Honduras también, pero también las personas que se encargaban de los eventos me decían de que yo no podía exponerme tanto en los medios. Entonces estuve ahí escondido cierto tiempo, después buscando documentación para poder salir del país, ya que a varios que estaban en las protestas, en Carazo, por ejemplo, me di cuenta de dos personas que perdieron la vida ahí en Honduras. Y me parece un poco raro, ya que prácticamente buscaba una excusa como lavarse las manos, pues, y que Honduras se encargara de mí, pues, algo así entendí. Entonces yo estuve buscando mi documentación para poder salir, y como mi familia tenía un poco de miedo que me quedara cerca de Nicaragua, se hizo un gran esfuerzo con un montón de gente, con un montón de amigos, para yo poder estar aquí. Entonces yo estoy aquí desde septiembre, desde el 20 de septiembre estoy aquí en España. Fui para Madrid, tuve un concierto en Madrid bien lindo con la comunidad nicaragüense, y me vine para Barcelona, buscando una nueva oportunidad, buscando trabajo, buscando cómo renacer de nuevo. Y ¿qué le puedo decir? Me he encontrado con un montón de gente súper linda. Hace poquito tuve un concierto aquí en San Cugat, en Barcelona, en el Bar Nica. Esto fue el sábado 4 de marzo. Igualmente conté mi historia a través de las canciones. Y la comunidad nicaragüense, la comunidad latina, tanto venezolanos, cubanos, dominicanos, estuvieron presentes en el concierto y la pasamos increíble. Y por supuesto que canté la canción con mucha fuerza. Más o menos es un poquito el resumen que le puedo dar, caballero. Exacto. Un estallido sobre mí. Estamos escuchando la canción En el Ojo del Huracán, una canción inspirada en la triste realidad que viene viviendo Nicaragua con la dictadura de Daniel Ortega. Así que en un momento dado, Mercedes Sosa se inspiró, hizo canciones contra la dictadura de Videla en Argentina. Pues ahora le tocó también a un artista contemporáneo en Nicaragua, un artista con mucha proyección nacional e internacional, Josué Monroy. Pero sufrió la represalia del régimen y fue expulsado del país. Lo echaron a las maras de Honduras, pero recibió fue la solidaridad de la gente. Quizás no contaban con eso. Josué hoy está compartiendo con nosotros en el Café Mañanero su dura experiencia. De manera, Josué, que esto de expatriar ciudadanos que ellos consideran opositores o simplemente que no simpatizan con el gobierno de turno no es nuevo. Quizás salió del anonimato con la expulsión masiva de 222 presos políticos, y luego también se conoció que habrían expatriado a otros 94. No es algo nuevo, es algo que viene haciendo el régimen desde hace mucho tiempo. Quisiera que nos ubique en el tiempo exactamente cuándo lo expulsaron a usted del país, cuándo le quitaron la nacionalidad nicaragüense. Sí, a mí, bueno, me metieron preso el 12 de abril a las 2 de la tarde, por eso estoy haciendo el disco que tengo del año 2022. Por eso estoy haciendo un disco, ahorita se llama Un Relámpago a las 2 de la tarde. porque fue a las 2 de la tarde que cambió mi vida. Entonces yo estoy tratando de agarrar toda esa energía y volverla en canción. Y me sacaron del país. Yo estuve, si no me equivoco, el 14 o 15 de abril. Me sacaron hacia Honduras. Me hicieron firmar, como le digo, un documento, me tomaron fotos y me dijeron que yo no podía regresar al país. Que si yo regresaba al país, pues me iban a meter preso, me iban a meter 10 años de cárcel. Exactamente. Igual lo hicieron con Xochitl, con Salvador y con Leo Canales. A Leo Canales lo expulsaron a Costa Rica. Xochitl pues está igualmente refugiada con Salvador y su hijo ahí en Alemania. Y parte de mi banda están todos en, prácticamente en Costa Rica, pues, tanto el tecladista como el baterista, siempre con el miedo de volver al país. Otros cantautores también están en las mismas circunstancias que yo. Tuvieron la suerte que no los agarraron, pero siempre con el miedito de que no podemos regresar a nuestro país. Pues no, se encargaron de borrarme. Como que nunca existí, pues, en Nicaragua prácticamente. Me quitaron todo, mi identidad, mis títulos, pasaporte, todo me lo quitaron. Pero bueno, gracias a Dios me encontré con una comunidad nicaragüense aquí que me está apoyando bastante. Ya estoy volviendo a hacer conciertos, estoy volviendo a agarrar el proyecto en sí. Ya conseguí un trabajo y estoy muy, muy agradecido con Diosito, que me está dando la oportunidad de volver a comenzar. Y lo estoy haciendo desde ese lugar. Le decía que está en un gran país, España, y donde va a recibir la solidaridad de mucha gente, además de los españoles, ya la está recibiendo, como lo estaba notando, de parte de los latinoamericanos. Quisiera saber en función de qué expulsan a unos a Honduras y otros a Nicaragua, a Costa Rica. Todo depende, bueno, a Leo Canales, porque él, pues, tiene nacionalidad costarricense. Primero me iban a expulsar a Nicaragua, pero gracias a Dios yo tengo familia en Honduras, entonces prácticamente ellos me querían enviar a El Salvador, porque yo nací en El Salvador, pero me crié en Nicaragua pues toda mi vida, pues, o sea, desde que tengo 5 años. Entonces son 35 años de estar viviendo en Nicaragua, entonces el plan era de que yo me fuera del país, que no puedo regresar. Pues me hicieron firmar un documento también en el COSAULE, otro documento, como asegurando que no tengo derecho a estar en Nicaragua. Entonces, gracias a Dios, pues por medio de mi familia, me dieron mi identidad hondureña, y gracias a eso esperé, si no me equivoco, 5 meses, casi 5 meses, para que me dieran mi identidad, mi pasaporte, y salir lo más pronto posible, lo más lejos posible de Centroamérica. Y es por eso que estoy aquí, gracias a Dios, el gobierno de España que me está dando el asilo, aquí en Barcelona. Y como le digo, volviendo a rehacer todo de nuevo. José, es muy diferente a cuando una persona sale del país en busca de un futuro mejor, a cuando es expulsado. Y quisiera saber cómo está llevando esta situación, esta experiencia. ¿Cómo vive un nicaragüense desde Europa? ¿Cómo ve la situación? Y quisiera saber qué sintió usted cuando lo expulsaron y qué siente ahora mismo. Cuando comenzamos la entrevista, si recuerda, le dije que ya subí un poquito la autoestima. En verdad, a mí me sentí, gracias a la CEAR, el Comité de Ayuda a Refugiados de España, me está dando terapias también. Estoy yendo con una psicóloga que me ha ayudado un montón, la abogada también, como a recuperar todo lo que mentalmente me habían hecho, pues, porque prácticamente cuando a uno lo están interrogando, lo interrogan sin dormir, muchos policías, estamos en una celda de 1 metro por 1/2 metro con luz, y uno se sabe si es de día, no se sabe si es de noche. Y la constante interrogación a nivel psicológico a mí me dejó un poquito, un trauma, pues, pero poquito a poquito ya fui recuperando, como le digo, la autoestima de sentirme ya un poco mejor, con una visión, con una meta, con una motivación. Gracias a Dios he conocido gente súper linda que me ha ayudado a seguir adelante y que me sigue apoyando. Por ejemplo, aquí, como le digo, si uno estoy en un escenario, me marchito. Ya tengo la oportunidad de estar aquí en un escenario en el Barnica, como le digo, la pasé increíble con todos los nicaragüenses que llegaron cantando la canción conmigo. Todo eso a mí me llena de motivación, de que se puede seguir adelante, que se puede construir puentes entre las personas a través de la música como un lenguaje bien, bien fuerte. Y qué mejor plataforma hacerlo a través de las canciones y las letras, de como una construcción directa entre el público y los artistas que me estuvieran acompañando, porque también tengo la oportunidad de que me acompañaron como banda, Toto Parragués en la percusión, Dalí Zamora en la guitarra eléctrica, y dos cantantes pues que estuvieron con nosotros, Danelia y Violeta. Entonces, yo ahorita me siento mucho mejor, caballero. ¿Qué le puedo decir? Donde haya escenario, donde nos alegra. Nos alegra, Josué. Debo decirle que en otros países de América Latina también, desafortunadamente, encontramos situaciones similares, lógicamente con países que también tienen dictadura. Es el caso de Cuba, y ahí tiene al colega Michael Osorbo, que por hacer la patria, la canción Patria y Vida, que se ha convertido en la voz de la esperanza para los cubanos. En su caso, pues digamos que se repite la experiencia, lógicamente con un país diferente. Yo le preguntaba que qué había sentido, porque me da la sensación que la intención es humillarlo. ¿Ya? Exacto. Que te humille tu propio país, despojándote de la nacionalidad, expulsándote de su territorio. Es algo sin precedentes. Pero me dice que ya se ha recuperado. Y yo creo que en el fondo, me imagino cuando hoy le dábamos en la noticia que la ONU se ha pronunciado y está acusando al régimen de Daniel Ortega de delitos de lesa humanidad, y que por ahí se abre una puerta, una investigación para que este personaje sea llevado ante la justicia. ¿Qué siente? Pues mire, yo, como muchos nicaragüenses, tenemos la esperanza de que ya no tengamos este gobierno que tenemos en Nicaragua, pero pueda regresar algún día. Y simplemente a veces me acuerdo cuando me iban, cuando iba en la patrulla de migración y me iban y tenía un policía apuntándome y otra policía hablando cosas e insultándome. Me acuerdo que en el puente del Guasable me fueron filmando y me fueron diciendo nombres, diciéndome un montón de barbaridades, ¿entiendes? Como todo lo hacen para bajarte la autoestima y quebrarte, prácticamente quebrarte. Eso es lo que quieren. Trataron de hacerlo conmigo, pues, y así lo han hecho con todos los expresos políticos también. Entonces, yo lo que siento a veces es frustración. Siento mucha frustración, ¿me entiendes? Inclusive lo estaba hablando con otros cantautores también. Tuve la oportunidad de compartir con Camancola, un cantautor cubano también, que hace canciones de protesta. Uno, como le digo, eso, frustración completa. Me encantaría regresar a mi país, me encantaría estar con la familia, volver a cantar, sentir la sensación de libertad que lo sentí hasta ahorita. Cuando vine a España, sentí una sensación de alivio, me sentía libre. Eso fue lo que escribí cuando le dije a mi mamá, a toda mi familia, cuando vi a mis amigos que estaban aquí en España, que ya tenían rato de estar aquí tratando de hacer una vida también. La sensación que yo sentí fue de libertad, una sensación que nunca se me va a olvidar, mamá, la tengo en mi corazón bien fuerte. Pronto terminará esta pesadilla. Vamos a pensar de que se trata de una pesadilla, Josué. Sí, y esto tiene que pasar. Estaba hablando ayer casualmente con unos nicaragüenses y decían, bueno, tienen que acabar Daniel Ortega. No solamente Daniel Ortega, sino también el régimen en su conjunto, porque no vaya a ser que se repita lo de Cuba, donde dejó el poder los Castro, y ahí está Díaz-Canel, que continuó la dictadura. Lo mismo que en Venezuela. Murió Hugo Chávez y siguió Nicolás Maduro en el poder. Entonces, en el caso de Nicaragua, ya los nicaragüenses tienen la lección aprendida, y aquí se requiere que la comunidad internacional rodee de una forma mucho más contundente a Nicaragua. Y alerta a América Latina, porque esta ideología continúa extendiéndose por todo el continente como la semilla del mal. Desde aquí, una vez más, Josué, yo he estado, le expreso mi solidaridad. Pero que me quedaba con esa escena que usted me estaba contando, cómo un gobierno con el poder absoluto del Estado, un policía con su arma, me parece una escena cobarde, expulsando a un artista que solo tiene como arma la capacidad de crear canciones. El tiempo dirá quién tiene la fuerza. Una vez más, toda nuestra voz de aliento, y aquí siempre tendrá también el café mañanero para expresar lo que siente y para seguir también esta difícil situación que solamente, no solamente la estás viviendo tú, sino también muchos nicaragüenses. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias de verdad por darme esta oportunidad de poder expresar. Muchísimas gracias. Para finalizar, ¿qué mensaje le quiere enviar a sus compatriotas nicaragüenses allá en el país? Bueno, ¿qué le puedo decir? Que todo llega en su momento y todo se lo dejo a Diosito y la Virgencita, que ponga todo en su lugar, que hay que tener paciencia, que la frustración siempre llega y que el momento de libertad va a ser el momento más hermoso que va a tener nuestro país nicaragüense. Exactamente. Josué, hasta cuando vuelva la libertad en Nicaragua. Amén. Y estaremos atentos a ese relámpago a las 2 de la tarde. Muchas gracias, caballero. Hoy tengo por primera vez una... ya me reúno con la banda. Ya tengo una banda que son 5 personas increíbles. Me están apoyando muchísimo. Hoy voy a empezar de nuevo a hacer el proyecto de rock. Ya estoy tratando de ubicarnos ya en festivales, en conciertos. Espero poder ir a varios lugares. Me están hablando de Zaragoza, de Valencia. Quisiera ir de nuevo a Madrid a tocar. Súper bien. Y le agradezco muchísimo, de verdad, que me escuche y que nos escuche a nosotros. Muchísimas gracias, caballero. Permíteme, Josué, preguntarte si en esa guitarra del rock va a estar presente también la miseria, la pobreza del régimen de su país. Quisiera saber si va a recoger todo ese sentimiento que le ha tocado vivir, lo que ha experimentado como producto de esa expulsión y de su nueva vida en el exilio. Claro que sí, como le digo, uno siempre, una cosa que me enseñó mi padre desde pequeño es que uno es lo que uno come, lo que uno ve, lo que uno siente. Por ejemplo, cada canción que yo hago, si no la vivo así con la intensidad, con todos los colores precisos, la canción no agarra. Para mí una canción es como una cosita, va agarrando vida propia y se va independizando, inclusive si yo la hice o la hizo otra persona. Cada canción va creciendo según lo que va comiendo, lo que va conociendo, lo que va sintiendo. Este disco, Un Relámpago a las 2 de la tarde, viene con todo el amor, con todo el cariño y con todas las personas que he conocido, van a estar presentes en cada canción, en cada estrofa, en cada letra. Gracias, Josué. Estaremos atentos entonces a ese estallido de Relámpago a las 2 de la tarde, que se va a ver, que se va a notar. Un fuerte abrazo, querido amigo. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Josué Monroy, un artista nicaragüense radicado ahora en España, repito, luego de ser expulsado de su país por parte del régimen de Daniel Ortega, que ya comienza a ser investigado por parte de la ONU por haber cometido delitos de lesa humanidad. Y esta precisamente es una prueba contundente. Hoy hemos escuchado un testimonio que debe tener en cuenta también en este proceso la ONU y todos los procesos que se lleven a cabo de ahora en adelante contra Daniel Ortega. Tarde o temprano caerá por todo lo que está cometiendo contra su propio pueblo. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estará con nosotros Carlos Angulo, que nos repasa las tendencias en las redes sociales. No, nos trae ya el personaje del día. Ya compartió con nosotros las tendencias en las redes sociales. Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Y estaremos rematando con Adolfo Jiménez del Río con toda la información deportiva, porque hoy tenemos los partidos definitivos de los octavos de final de la Champions. la pausa y ya regresamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya queda el personaje del día. Además, Nicky Cuerpo que nos trae... No, ya las noticias del mundo del espectáculo pasaron. Y ahora el turno es para Carlo Angulo con el personaje del día. Otro de los segmentos clásicos del Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el escritor italiano Roberto Saviano, el escritor que desafió a la mafia y que realizará una película sobre su vida luego de haber estado bajo protección durante casi 2 décadas por sus libros sobre la mafia y que también tuvo que ser llevado a juicio por distintos ministros de Italia, contará finalmente su calvario en una película animada. El escritor Roberto Saviano, quien estuvo bajo protección desde hace casi 2 décadas, presentará un largometraje titulado I'm Still Alive, o traducido como Aún Estoy Vivo, sobre lo que ha sido su propia vida. La película será la adaptación de la novela gráfica homónima realizada por el dibujante Asaf Hakuna, en la que se habla de Sabino sin tapujos sobre su vida como un perseguido y amenazado por las distintas organizaciones criminales italianas, pero su actitud nunca se detuvo y con numerosas obras en varios géneros sobre la historia de la mafia se convirtió en uno de los mejores referentes acerca de la realidad que sufrió Italia durante la década de los 70 y los 80. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Está listo con la programación de la Champions, que regresa en los partidos de vuelta de los octavos de final. Hoy martes continúa la Champions en los octavos de final y en la jornada definitiva, la segunda jornada, la de la vuelta. Y es que el Chelsea recibe al Dortmund a las 9:00 p.m. en un resultado global que favorece al Dortmund 0-1. El Benfica al Club Brujas con resultado global de 2-0 a favor del Benfica y a la misma hora, 9:00 p.m. Y ya para mañana tenemos el partidazo de la jornada, porque el Bayern Múnich en su casa recibe al PSG, un PSG que va con Messi, Neymar y Mbappé, 9:00 p.m. Resultado global a favor del Bayern de Múnich. Y el Tottenham recibe al Milán a la misma hora, 9:00 p.m. y en donde el resultado global favorece al Milán 0-1. Gracias, Adolfo. Y vamos también con la información de la París-Niza que se está corriendo y donde tenemos, podemos decir, la antesala de lo que será las grandes de Europa. En el día de ayer se corrió la segunda etapa de la París-Niza, en tremendo sprint donde remató periodistas son es más de manera contundente, haciéndose a sí mismo con el liderato de esta 81 edición, 163,7 kilómetros y disputados entre las localidades francesas de Vincennes y Fontainebleau. Pedersen, de tan solo 27 años, quien ha heredado el maillot arcoiris de campeón del mundo de Alejandro Valverde en 2019, fue el más rápido en el desenlace por velocidad en la mismísima recta de la etapa. Y después de esta victoria, el danés queda liderando en la clasificación general, seguido de Tadej Pogačar a tan solo 2 segundos. En la tercera posición encontramos a Tim Merlier, el belga, a 4 segundos. En la cuarta, Olaf Kohl, el holandés, a 8 segundos. Y en la quinta, a Sam Bennett, de Irlanda, a 8 segundos. Los mejores latinoamericanos, el ecuatoriano Jonathan Narváez, en la posición 25, a 14 segundos. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora con el tenis. Novak Djokovic, que se queda por fuera de el Indian Wells. ¿Quién lo iba a imaginar por no estar vacunado? En el día de ayer terminó la incógnita de si Novak Djokovic iba a estar presente en el Master 1000 de Indian Wells, y es que ha quedado por fuera al no poder entrar en Estados Unidos